a la ciudad. Y desde lo lejos ves las estrellas brillar. Y te sientes tan pequeño bajo el cielo tan inmenso. En tu pequeña ciudad, en mitad del universo. Como una mota de polvo en mitad de ninguna parte. Que cualquier día de estos el viento va a llevarse. Es un